Una nueva campaña, maten a Peraccini. Che, qué garrón, ¿eh? Ya llegó el otoño y no hay nada para hacer. Estos hippies tocan para los turistas y después no te organizan una peña nunca. La verdad, tenemos que organizar una nosotros. Sí, pensemos un finde, los músicos, la comida, quién va, quién hace las compras y la hacemos. Es fácil. ¿Cuándo? Domingo 10 de abril. Novena Peña Naciente. 12 horas. En La Ronca, calle Los Gladiolos al fondo. Músicos invitados. Trenzando. Efímero Trío. Verde Cabeza. Vira y Muña. Locro anticipado, 45 pesos en la Radio del Grito. Un regalo, si no, un regalo. 50 si lo compras acá en La Peña. Radio Abierta. Rifas. Empanadas, cositas dulces. Y como siempre, entrada libre y gratuita. Venite a eso bailar. Es otra época, no va más libre y gratuita. Libre y gratuita. Cambiemos. Me gustó el remate. No, qué bueno. Sí, bueno, ahí yo creo que algo se puede hacer con eso. Sí. Si quieren, digamos de vuelta al. Y había quedado de la. Ah, no, la primera no quedó al final. ¿Qué? Ahora hicimos otra,